sanar lo que realmente sentimos que está tan difícil en el camino. Cuando vemos una situación de familia difícil y enfermante, podemos pedir que nos ayude a sanar. Cuando vemos una situación laboral que no da para más y sentimos que estamos enfermos de ese trabajo nos enferma y el trabajo es enfermo. Cuando estamos enfermos de pensamientos, de temores, cuando estamos enfermos de miedo, siempre que estemos sintiendo que nuestra energía no está intacta, cuando sintamos que no tenemos la capacidad de salir adelante, cuando sintamos que no podemos más, que en cada situación de la vida estamos encontrándonos con la dificultad, con el miedo, con todo lo que nos traba. Sentir de una vez y para siempre la sanación. Aquellos que hemos padecido problemas de salud en serio, no esta gripe o este resfrío que tengo yo hoy, que ya está en sus finales, sino una enfermedad, algo que ha sido difícil, sabemos muy bien lo que se siente cuando empieza la sanación. Y la sanación empieza y llega a nosotros siempre de la mano de la fe. Porque el profesional que tenemos nos cae bien, nos ayuda, es un tipo seguro y es fe en nuestro profesional. Porque los medicamentos que nos dan nos han dicho que son sanadores y es la fe en el medicamento. Pero especialmente es la fe en nuestra capacidad de sanar. Nosotros tenemos la capacidad, así como hicimos todo ese trabajo cotidiano para que nuestro cuerpo esté con las defensas bajas, para que nuestras situaciones emocionales nos enfermen, podemos hacer el camino inverso. Puedo hacer el camino de la superación, el camino de la sanación, el camino del alivio. Empezar a sentir que tengo la necesidad de sanar. Y a veces el cuerpo enfermó tanto que ya hay cosas que no las podemos sanar, pero las podemos contener. Cuando tenés una enfermedad crónica, cuando tenés una enfermedad que es de difícil superación, lo que vos podés vivir es sanamente tu vida, podés llevar sanamente una vida que te ayude a avanzar, a seguir adelante. Cuando vos decís palabras sanadoras, está el arcángel Rafael en tu vida. Cuando tenés pensamientos sanadores, está el arcángel Rafael en tu vida. Cuando todo lo que vos haces en tu vida es para el bien tuyo y el de los demás, está el arcángel Rafael en tu vida. Así que no dejes de pedirle su ayuda. Si estás en un momento en el cual todo está pata para arriba, quiere decir que ni siquiera lo estás permitiendo tu entrada. Permitile la entrada a que te ayude a salir adelante. Permitile el camino de regreso a la sanación, a la alegría, a la paz. A decir, Dios está en mí y el arcángel Rafael desciende sobre mí. Rafael quiere decir Dios cura. O sea que vos cuando estás repitiendo el nombre del arcángel Rafael, estás diciendo Dios cura. La repetición te rescata del estado de dolor o del estado de enfermedad o del estado de angustia en el que estés. El primero de este mes, hicimos el taller sobre el rescate de los ángeles. Y eso es una de las cosas que tenés que aprender, a que los ángeles te rescatan de situaciones en las que no podés hablar, en las que no podés vivir, en las que no podés seguir, en las que no podés estar. Te rescatan de ese círculo vicioso en el que entrás cuando pensás no puedo, cuando empezás ya no doy más, cuando decís acá está todo mal y seguís y decís no puedo salir de esto. O, como en algunos casos, salís enfermándote, salís dejando que el cuerpo manifieste lo que la mente, la tortura que hay en la mente. Salís diciéndole a la vida, no puedo, y te tirás en una cama. El arcángel Rafael viene para que ese cambio que vos tenés que hacer, lo hagas inmediatamente, para que digas, no, tengo que salir a la vida, tengo que seguir adelante, tengo que vencer esta oscuridad. Si este trabajo no es el indicado, tiene que aparecer el otro. Si estoy en una relación enferma, tengo que lograr terminar con ella. A mí nada me puede perturbar, amargar la vida. Nada. Nada que venga de otros. Ni un trabajo, ni una amistad equívoca, ni una persona, no, tengo que mantenerme firme y saber que todo pasa y saber que puedo resolver todos los problemas de mi vida desde una manera simple y sencilla, pidiéndole ayuda a algo superior. No puedo, ayúdenme, rescátenme de esta situación en la que estoy inmerso. Muchísimas veces el pensar en la enfermedad la atrae. El hacerme vulnerable ante una situación me enferma. El arcángel Rafael te va a ayudar a sanar ese miedo a enfermarte, ese miedo a vivir angustiado, ese miedo que está enraizado en tu cuerpo y en tu mente. El arcángel Rafael te va a ayudar a decir: podés sanar tus pensamientos, podés sanar tus actitudes, podés sanar, simple y sencillamente. Y también a veces decimos, esta situación me enferma, me lastima, me hace daño. Y yo te digo, repitiendo, esto me enferma, esto me lastima, esto me hace daño, haces el proceso opuesto al que haces cuando rezás, cuando pedís, cuando te enfocas en la sanación y no en la enfermedad. Cuando uno se está enfocando todo el tiempo en la enfermedad, está trayendo dolor a su vida. Cuando uno está buscando todo el tiempo la solución, mencionando el problema todo el tiempo, se está equivocando. Así que yo hoy te pido que dejes que entre la luz, que abras tu ventana y que dejes que entre la luz. Y hablo de la ventana de tu alma, más allá de la ventana de más allá de la ventana de la real, ¿no? La que te deja entrar la luz en serio, el aire en serio, que está fresco, pero necesitamos a veces un pequeño cambio de aire. Entonces dejemos que nos rescaten los ángeles, dejemos que nos rescate la vida, dejemos que los ángeles nos sanen, y que empecemos a sentir adentro de nuestro corazón la posibilidad de salir. Acá en el taller de ese sábado, el primero de marzo, uno de los rescates era de las enfermedades. Y la oración para decir es: amado arcángel Rafael, desciende sobre mí, rescátame de, ahí pueden decir, esta enfermedad, de este problema, de este dolor, de este síntoma, de esta situación. Sana definitivamente la causa y el efecto de este problema. Desde este momento, por tu intervención, estoy liberado de su influencia en mí. Soy sano, soy fuerte, soy libre de todo mal. Gracias, Arcángel Rafael, por tu ayuda, estoy rescatado. Tan simple como eso, rescatarnos, ¿no? Es pedir la ayuda y la fuerza necesaria para soltar nuestros nudos, para liberar eso que me tiene atado a lo que no quiero. Y a veces es tanto lo que no quiero que es en donde más me ato, a donde más me aferro, a donde más me afirmo. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Les recuerdo que el sábado 5 de abril nos vamos a estar encontrando en un taller intenso donde vamos a estar pidiéndole ayuda a los ángeles para poder salir de distintas situaciones. Vamos a trabajar mucho con la invocación, con la sanación, con esto de rescatarnos, con esto de seguir adelante cada día, dando un paso más hacia la libertad espiritual. Vamos a tener también un pequeño, una pequeña charla sobre qué es ser espiritual. Hay tanta mezcla, tanta cosa, tanta gente que cree que ser espiritual es solamente vestirse con una túnica y caminar por la vida de determinada manera, o vivir en ayunas, o vivir... esos son pasos de espiritualidad.

Tampoco es un curso porque empieza y termina. Un taller es un lugar de trabajo. Nos vamos a sentar a trabajar en el mismo momento, a recibir en el mismo momento la ayuda, la bendición, la iluminación de los ángeles. Esos son los talleres que mucha gente me escribe y pregunta, pero ¿cómo es un taller? ¿Qué es un taller? Un taller es eso, es una charla donde te vas a tener las herramientas en la mano en el mismo momento, vamos a trabajar juntos y te vas a llevar las herramientas y todas las oraciones para poder ayudar a otros y para seguir trabajando siempre. Les mando un beso enorme, los espero aquí el próximo jueves después de la doctora Elba Garber. Como siempre les digo, mi nombre es Cristina del Solar, mi teléfono es el 4789-9014. Mi mail es cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si querés saber más, entras en Google o entras en mi página, vos pones Cristina del Solar y allí tenés toda la información que necesites. Le mando un beso grandote, los espero el jueves, que sepan que se iluminen sus días, que se iluminen sus vidas, que los ángeles están ahí y que hoy especialmente los rescate el ángel de la sanación. Chao, hasta el jueves. Muy buena vida. Chao. Salud.